Catch Sound Deluxe. El radio show más escuchado y seguido en el fin de semana. ¿Y tú? ¿Te unes al movimiento? Catch Sound Deluxe. Sí que es verdad que hasta que 2014 no empiece a dejarnos esas huellas musicales como hizo el pasado año, pues no se harán notar, ¿no? Sin querer, pues tenemos aún la mente puesta mucha de la música que está sonando en la actualidad. Es herencia del pasado año y hoy queremos empezar H Sound Deluxe con ese tributo, aparte de las mejores canciones que nos han dejado los últimos meses. Ni qué decir tiene. Bienvenidos, bienvenidas. Bring the action. Sound Deluxe. Written in these walls are the stories that I can't explain. I know you're there, but I can't see you anymore. Leave my heart open, stays right here in this cage. I've been a stranger ever since we fell apart. Oh my God, I feel it in the air, telephone wires go bump. Your leader, I can't help but keep on dancing. Sasha Sound Deluxe, Only for Weekend. Esta última edición de la semana de H-Sound, con ese repaso todas mezcladas de las mejores voces y tracks de 2013. Por supuesto, tenemos también programadas paradas obligadas en H-Sound Records. H-Sound Records. New Production, H-Sound Records. Que tras subir la previa a SoundCloud nos dejó muchísimos mensajes. Parece ser que gusta y estará a la venta en breve desde nuestro propio sello. Ya sabes, Jonathan Castilla, Andrés Sonrubia. Se llama Energy. H-Sound Deluxe. El rey del house esta semana. Nuestro rey del house de esta semana viene con mezclas de sonido. Por un lado Gala, por otro Prodigy, también Lisa Rudy y Leo Van. Espero que lo disfrutes. Deluxe. A bailar este fin de semana. No me busques excusas, ¿eh? Tienes todos los ritmos en bandeja, uno detrás de otro en esta edición deluxe, para que estés preparado, preparada para afrontar esa pista de baile durante este fin de semana y romperla con tus bailes más rebeldes. Que no me enteré yo, que no me bailas, ¿eh? Vamos allá con Gary Chaos, Mr. Brown. Pista de baile. Después de habernos deleitado con ese Live Forever, es turno de hacer una nueva parada en este deluxe, la segunda con H-Sound Records. Solid se llama esta referencia y también va a ver la luz próximamente en este 2014. Sasha Sound Deluxe. En breve de viaje al pasado. Track Retro Dance Box. Esas vivencias desde el pasado, ahí estaba nuestro primer track en Retro Dance Box de este H Sound Deluxe. Venga, pues creo que se agradecen en nuestra edición deluxe un poquito de mezclas de sonidos por aquí en unos 3 minutitos intensos antes de ofrecerte ya el último repaso de la semana de nuestra lista de esenciales. ¡Disfruta! Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. Don't you ever say I just walked away? I really always want you. You're the one I'm falling for. Forget all my fears, the one I'm falling for. Do you think of love? Comes to me. mit mir Drogen nehmen, dann wird es rote Rosen regnen. Ich hab's in einer Soap gesehen. Willst du mit mir Drogen nehmen? Pues mucha atención, en cuestión de segundos llega nuestra lista de esenciales. Último repaso en esta edición deluxe. Número 5. Number 5. De nuestra lista de esenciales, Emil Lazarea junto con Caitlin, Free to Feel Love. Number 4. Asconi junto con Chombo y Rocks, My Love. Number 3. This road leads where your heart is. These signs, something we can't. could just run them red lights. We could just run them red lights. There ain't no reason to stay. We'd be light years away. We could just run them red lights. We could just run them red lights. H Essentials. Esenciales H Sound. Ecuador de la lista número 3 para el último trabajo de DJ Tiesto, Red Lights. Number 2. Firmado por Steve Pitron junto con Max Sana, Elastic Heart. Number one. Poco a poco escalar desde el número 5 hasta el número 1 nuestra lista de esenciales ya por última ocasión dentro de esta semana, por supuesto en este deluxe, es turno para la voz de Kara, Say Moon. Far away, sometimes that takes me so far away. Another day, distance makes us strangers, another day. Share the same under the twilight. Same. might be anyone, a lone fool out in the sun. Your heartbeat of solid gold, I love you, you'll never know. When the daylight comes, you feel so cold. You know I'm too afraid of my heart to let you go. Waiting for the fire to light, feeling like we could do right. Be the one that makes tonight. Cause freedom is a lonely road. We're under control. For the fire to light, feeling like we could do right. Be the one that makes tonight. Freedom is a lonely road. We're under control. Eso, Calvin Harris, Under Control, ceden el timón dentro de H-Sound Deluxe a las chicas. Adriana ya está lista. The Girls Power, el poder de las chicas, H-Sound. Venga pues amiga, cuando quieras cuéntanos qué suena por aquí. Hola a todos, cómo me disfruto saludarlos y acompañarles en esta antesala de este WeCamp con buenas canciones. Llegó el momento de Britney Spears, Warp Beach. Break it down. See me come and you can hear my sound. Tell somebody in your town. Spread the word, spread the word. Go call the police, go call the governor. I bring the trouble, they bring the trouble off. I make the bubble off, call me the bubble off. I am the bad bitch, the bitch that you never know. Hold your head high, fingers to the sky. They gon' try and try ya, but they can't deny ya. Keep it moving higher and higher. Keep it moving higher and higher. So hold your head high, fingers to the sky. Now they don't believe ya, but they gonna need ya. Keep it moving higher and higher. Keep it moving higher and higher. Divas H-Sound. 8 Sound Divas. La era de la fiesta continúa. Nos escuchamos luego. ¡Qué bueno! Muchas gracias, Adriana. La era de la fiesta continúa. This is the police. This party is illegal. Now, everybody, follow my instructions. Take off your clothes. I said all your clothes. That's right. Now, just the ladies, shake your ass. Ass. Shake it, ass. Ass. Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it. All right, you're free to go, so keep calm and party on. With me, I am the law. H Sound Deluxe. El radio show más escuchado y seguido en el fin de semana. Y tú, ¿te unes al movimiento? H Sound Deluxe. This party is illegal. Parece una película muy policíaca esa nueva producción de Zach Noel, I Am The Law. ¿Nos gusta? ¿Divertida? Dosis H Sound. 8 Sound 2. Llega el momento de subir toda la presión H Sound, subir todas las velocidades. Los BPMs están en lo más alto. Llega la dosis, como en cada edición H Sound Deluxe. Hoy de la mano de Entrance y este Higher son las remezclas de DJ Oscar, productor habitual en nuestras dosis. Sound Deluxe nos la brinda como siempre DJ Bass de la mano de DJ Oscar. Mezclas para el Higher de Entrance. Dosis H Sound. Pues nos calmamos, pero solo un poco. Lo hacemos con el sonido del pasado. Ya sabes que todos los H Sound se cierran con un viaje al pasado. Como siempre, Anderson Rubia, encantadísimo. Pasa un grandísimo fin de semana y no olvides que aquí continúa la mejor música, los mejores contenidos para ti las 24 horas. Track Retro Dance Box. Your weekend.